Buenos días para todos. Queremos agradecer a todos los medios aquí presentes en esta conferencia que realmente representa acá en Paysandú todos los partidos de la coalición republicana de gobierno. Queremos excusar en este momento porque justamente el partido independiente iba a venir su representante y le avisan de un problema de salud que él había tenido contacto, dado que inclusive, bueno, su calidad de médico, así que Strozzi no puede estar con nosotros. Bien, el motivo de esta conferencia de prensa es explicar un poco lo que se está trabajando y por qué, cuáles son los motivos por los cuales la coalición republicana de gobierno está defendiendo la ley de urgente consideración, defendiendo que no se derogue, defendiendo para que en las próximas elecciones puedan votar por no derogar. El motivo podría decirse que sería evidente, pero nos preocupa, y por eso nos estamos ocupando del tema, por la desinformación que creemos nosotros que se está llevando adelante en los comentarios referentes a las bondades que nosotros vemos en esta ley. Esta ley recoge de los partidos aquellas sugerencias que la población hacía en el momento de la campaña electoral. ¿Cuáles fueron los temas principales? Fueron muchísimos los temas, indudablemente, pero los temas principales fueron la seguridad, la educación, el trabajo, el empleo que la gente pedía, y la economía. Ustedes saben que no son los únicos temas a tratar, pero nosotros queremos hacer justamente aclaraciones con respecto a eso, y fundamentalmente yo me quiero basar en esto. Si la campaña de desinformación, como la vemos nosotros, llegara a triunfar, indudablemente que nos veríamos perjudicados, no los partidos políticos, no la coalición de gobierno, sino se vería perjudicada la ciudadanía en un montón de aspectos. Por ejemplo, si hablamos de seguridad, saben bien que hay muchos aspectos del respeto a la policía. Sabemos, por ejemplo, que en más de un año y medio de vigencia de la ley no han ocurrido cosas que se predecían, como por ejemplo el gatillo fácil y todo ese tipo de... En la educación, que es otro de los temas fundamentales que la gente pedía, que se reclamaba y que la sociedad toda lo ha estado viendo, indudablemente que también ahí la LUC introdujo mejoras que se perderían en el caso de que no se aprobara, y se volverían a los consejos de cada descentralizado, o sea, los descentralizados, secundaria, primaria, UTU, formación docente. Y en este caso, ustedes fíjense que las discusiones estériles que muchas veces, y digo estériles porque la educación no fue mejorando a pesar de los dineros que se aportaron en ella, no fue mejorando. Entonces, quiere decir de que alguien lo trababa. Y generalmente tenemos, es una pena tener que decirlo, pero a nivel gremial no se permitieron las reformas necesarias, y en este momento cada descentralizado tiene su persona responsable, donde tienen el contacto directo y es mucho más dinámico con CODICEN, y en CODICEN están representados no solamente las personas que lo integran, representantes de los partidos, sino que también están los representantes de los gremios elegidos por los docentes. Bien, en temas de trabajo, indudablemente que falta mucho por hacer. La ley, la LUC, no es mágica. La LUC da herramientas para poder llevar adelante los cambios que la población necesita. Por ahora, lo que quería decir y como introducción está vinculado a eso, a por qué motivo defendemos. Diego Rivera. Bueno, buenos días a los presentes. Es un gusto estar acá, integrar la coalición. Y estamos, por supuesto, que para defender la LUC. Y los motivos, son varios. Por ejemplo, una de las cosas que queremos recalcar es que la LUC está vigente. Hace más de un año que está vigente. Y creo que no ha perjudicado a nadie, no ha sido mala para el país, sino que nosotros entendemos todo lo contrario, que es muy buena en distintos aspectos, como la seguridad ha mejorado bastante, en lo rural también, la inseguridad que había, eso se ha notado de acuerdo a algunas medidas que se tomaron, eso es bueno para el país, y en distintos aspectos nosotros estamos de acuerdo con la LUC, por eso estamos tratando de defender y que siga adelante esto. Uno de los temas que nosotros queremos mostrarle y decirle a la gente, por ejemplo, en el tema de adopción de los niños. Antes había un proceso muy largo, los niños que estaban en el INAU estaban 4 o 5 años esperando que una familia los pudiera adoptar. Y por temas burocráticos pasaba y pasaba el tiempo y esos niños seguían ahí. Hoy hay más de 125 adopciones que se han hecho en poco tiempo. Y nosotros creemos que esa es una medida muy buena, es una medida muy sensible que ayuda mucho a esos niños que por distintos motivos llegaron ahí. Y muchas familias que también querían adoptar. Así que nosotros por eso tratamos de hacer todo lo posible y invitamos a la gente, invitamos a la ciudadanía del departamento de Paysandú que vote el no, que ponga la lista rosada, no. Celeste, me equivoqué, que ponga la... Edite, por favor. La lista, sería eso. Muy bien, Diego. Muy bien. El ruido del corrimiento del micrófono, bórrenlo. Sí. Muy buenos días para todos, gracias por estar. Me sumo al agradecimiento de mis compañeros de coalición. Excuso también al Partido Independiente, a Daniel Estrosi, que lamentablemente en último momento no pudo estar presente, pero que el Partido Independiente es parte de esta coalición y manifiesta su apoyo a la campaña en defensa de la LUC, como es público, de público conocimiento. Estamos aquí quienes representamos a los partidos políticos que integramos la coalición a nivel nacional en nuestro departamento de Paysandú. Queremos decirle clara y firmemente que apoyamos y respaldamos al gobierno y el ALUC, porque en definitiva este fue el cambio que votamos hace 2 años atrás. El Uruguay, después de 15 años de gobierno de izquierda, decidió cambiar. Y el cambio traía consigo algunas cosas que están reflejadas en esta ley de urgente consideración. Por lo tanto, a ninguno de los ciudadanos de este país le podía llamar la atención porque se anunció desde que comenzó la campaña de que iba a haber una ley de urgente consideración. A ninguno de los ciudadanos de este país que nos toca elegir, decidir el próximo 27 de marzo, nos puede sorprender el contenido de la LUC, porque nunca fue secreto. Porque es más, el contenido de esta ley de urgente consideración fue puesto a consideración de todos los partidos políticos, de la coalición y no de la coalición, en el borrador en el mes de enero. Todos sabíamos lo que contenían esos artículos. Se empezó a discutir hasta que tuvo estado parlamentario, cuando el presidente de la República después lo envió ya con carácter de proyecto de ley al Parlamento. Eso se discutió a nivel de los partidos, a nivel del gabinete ministerial, y todos sabíamos lo que contenía. Se hicieron mejoras, se hicieron cambios y se mandó un proyecto de ley. Después que comenzó el proceso legislativo, se trabajaron 12 horas por día del régimen hasta los sábados y en algunos casos hasta los domingos. Por lo tanto, se recibió a todo el mundo y todo el mundo tuvo oportunidad de manifestar lo que pensaba con relación a esos artículos. Algunos se cambiaron, otros se sacaron y otros se agregaron. Y ese fue el resultado de un Parlamento legítimamente electo por la gente. Por lo tanto, la vamos a defender, porque aparte nos sentimos a gusto defendiéndola, porque con la LUC estamos defendiendo gran parte del cambio que le prometimos a la ciudadanía cuando decidimos votar juntos y elegir a la calle Pou como presidente de la República. Y la verdad, de eso nos sentimos muy cómodos y muy a gusto de poder hacerlo. ¿Qué contiene la LUC? Y sin entrar en demasiados detalles, después estaremos abiertos a las preguntas, algunos de los demás representantes de los partidos ya dijeron, contienen cosas muy elementales, pero trascendentes para la vida del país. Contienen normas de seguridad, modificaciones al Código Penal y al Código de Proceso Penal. ¿Cuáles? Aquellas que necesitábamos para dar más garantías a la policía, a los ciudadanos. Todas esas normas están vigentes desde hace 19 meses. Nada malo ha ocurrido. Ni hubo excesos policiales, ni hubo exceso de los vecinos de gatillo fácil, como se pronostica acá, porque hoy se hace una campaña pensando que la LUC va a entrar en vigencia después del 27. La LUC ya está vigente desde hace 19 meses. Y nada de lo malo que vaticinan ocurrió ni ocurrirá. Contiene normas de educación, que no es necesario decir que si hubo áreas en las cuales el gobierno de izquierda fracasó y la gente votó un cambio, fueron seguridad y educación. ¿No tendrá derecho este gobierno a establecer aquellas cosas que creamos necesarias para cambiar? Yo creo que sí, por eso la gente votó el cambio. Tiene normas de portabilidad numérica, tiene normas de inclusión financiera. No hay ningún político, y acá hay muchos en esta sala, que no haya recorrido el departamento y el país. Y en todo el lado nos decían las dificultades que tiene la ciudadanía de tierra adentro para acceder a la bancarización obligatoria porque no tiene un cajero automático para retirar dinero como tenemos nosotros en las ciudades. Entonces, lo único que se modificó de la ley de inclusión financiera, la cual lo consideramos una buena ley además, es aquel punto donde dice que podrá cobrar por medio físico, podrá cobrar en efectivo en caso de que así lo desee. Y es una decisión del empleado y en acuerdo con el empleador. No es ninguna imposición. El que no lo quiera hacer seguirá cobrando por los medios electrónicos y tendrá las dificultades para acceder al cajero electrónico como las tenía antes. No es obligatorio. Podemos seguir analizando lo de la adopción. Solamente con eso bastaría para votar la no derogación. Solamente con esos dos artículos de las adopciones bastaría, por una cuestión de humanidad, para no, por lo bueno que ha traído en estos pocos meses de vigencia, para no votar para votar la no derogación. Por lo tanto, no me quiero extender, si estoy abierto después a las preguntas que quieran, pero consideramos a la LUC una buena ley, una buena herramienta y que trae los cambios que el Uruguay necesita para avanzar en la senda que este gobierno de coalición entiende que debemos avanzar y que queremos consolidar en los próximos 3 años que nos quedan de gobierno con esta herramienta y con muchas más que estamos desarrollando en la gestión de gobierno. Por ahora, muchas gracias. Muy bien. Bueno, agradecerle a todos los presentes, a los compañeros de todos los partidos de la coalición que hoy nos acompañan y a los medios de prensa. Para el Partido Nacional y la coalición es muy importante defender la no derogación y estamos trabajando para eso. Queríamos hacer esta conferencia de prensa para mostrarle a la población que estamos pidiendo que defiendan esta ley. En este caso le estamos pidiendo a la población que sea la que defienda esta ley, que es la que se beneficia por una ley que hace más de un año y medio que está en vigencia, o sea que si hubiera un cambio el 27 de marzo sería un retroceso, porque es una ley que hoy ya está vigente, no va a generar cosas nuevas como por ahí se están diciendo, todos los días se hacen anuncios o mentiras en ese caso, y nosotros queremos hacer esta conferencia y estamos recorriendo el departamento para combatir la mentira justamente que se ha hecho en torno a esta campaña, y para nosotros es muy importante que la gente se informe y defienda esta ley que está vigente, como lo decía, hace un año y medio más, unos 19 meses. 19 meses. Tiene cosas muy buenas, ha traído cosas muy buenas para la población, indudablemente que en materia de seguridad, podemos destacar y demostrar después de un año y medio de funcionamiento esta ley que ha traído cosas muy buenas. En materia de seguridad, recordemos que era uno de los principales motivos por los cuales la gente votó un cambio, era el primer tema de campaña política hace dos años atrás, y hemos logrado revertir los números en materia de seguridad basándonos en dos cosas principalmente. Una en el modelo de gestión, en la gestión, y en el otro con el respaldo jurídico que le da la LUC. En el modelo de gestión tenemos que recordar indudablemente al ministro Larrañaga, y en la LUC también, porque hay mucho de Jorge Larrañaga en esta ley de urgente consideración, que luego continúa en la gestión del ministro Heber, pero que ha dado muy buenos resultados. Resultados a nivel nacional y resultados incluso acá en el departamento, donde son palpables. Ha mejorado muchísimo los números que tienen que ver con la Vigeato, que descendieron en casi un 50%, o por ejemplo, algo que es muy cuestionado pero que ha dado muy buen resultado, o lo pretenden cuestionar, el tema de la identificación personal. En Paysandú se han identificado más de 8.300 personas en un año y medio gracias al artículo 50 de la ley de urgente consideración, y en esa identificación, por ejemplo, se lograron detener a 8 personas que eran requeridas por la policía. Son números concretos. O por ejemplo, lograr se ha logrado en Paysandú mismo poder procesar a personas que se arrancaban la tobillera, un tema muy sensible hoy en día. Entonces contiene un montón de artículos de seguridad y en materia penal que le han dado respaldo a la población a través de la policía, del accionar policial. Derogar esto sería un retroceso muy, muy grande, más que nada en el sentido de que le daríamos a la policía una muy mala señal y le daríamos al delincuente una señal de permisividad que no queremos, y que votamos todos un cambio en la elección pasada para que eso cambiara. Así que nos parece muy importante que todos trabajemos en estos días que nos quedan para mantener la ley de urgente consideración. Lo estamos haciendo los partidos de la coalición, lo estamos haciendo de manera separada, pero también en manera conjunta. Tenemos actividades, hemos hecho actividades de manera conjunta, han venido figuras a nivel nacional a informar, ejemplo Guido Manini Ríos, y estábamos todos juntos, ha venido gente del Partido Nacional, del Partido Colorado, vamos a tener actividades, este miércoles hay una gira importante de dirigentes del Partido Nacional por todo el departamento, en simultáneo en todas las localidades del departamento. Me adelanto, mañana por ejemplo tenemos una actividad en conjunto, que es una actividad de desde el punto de vista de la organización electoral, todos los partidos de la coalición, sí, que están convocados los medios para mañana. También en la mañana, en la departamental del Partido Nacional, tenemos el 5 una actividad del Partido Colorado, en Guichón y en Paysandú Ciudad, acá también. Así que es importante convocar a todos los compañeros y a la población en general a redoblar esfuerzos en estos días que nos quedan para defender la ley de urgente consideración, porque la LUC no se derogó. Muy bien. Julia, dentro de los aspectos que hacen a la seguridad, pues hace referencia a uno de ellos, que es el tema de la identificación de personas. Sí. Pero en cuanto al tema de la baja de delitos concretos, ¿cuáles creen ustedes que sean otro de los artículos que están dentro de la LUC que en definitiva ha permitido esta baja a la cual hacen referencia, y que en caso de derogarse los mismos estarían de alguna forma retrocediendo, digamos, aumentando el tema de los delitos? Y bueno, hay muchísimos, pero gracias a la LUC, por ejemplo, bajaron las denuncias, le digo, en materia de abigeato, bajaron de 139 que hubieron en el 2019 a 78 en el 2021. Ahí hay una baja considerable. Pero de allí, ¿cuál sería el punto de la LUC que hizo que bajaran esos delitos, digamos? Yo creo que el aspecto central de la batería de artículos que contiene la LUC, porque la LUC no solamente modifica código penal, sino que también modifica código del proceso penal, lo que allí hay es un respaldo a la policía que le ha permitido manejarse con mayor soltura, con mayor respaldo y actuar mejor. Y los cambios de procedimiento, sumados con esa normativa nueva que le da respaldo a la policía, hace que tengamos una policía mucho más activa, con más presencia en la calle, con más presencia en los lugares más conflictivos y con una tarea de prevención anticipándose a lo que es el cometimiento del delito, que ha permitido bajar sobre todo uno de los delitos más comunes, que era la rapiña, y de los más graves. Y eso han bajado. Y han bajado los homicidios, porque también algunos cuestionan si lo estamos midiendo mal o lo estamos midiendo más o menos, ¿tá? Que cambiamos los criterios o no cambiamos. Los criterios de medición no se modificaron, pero solamente les pongo esto como ejemplo. Vayamos al único medidor que toma Naciones Unidas para medir la violencia de una sociedad, de una ciudad, que es el homicidio. En homicidio bajamos un 20%. Y eso no se puede mentir, son datos ciertos. Las personas muertas están muertas y generalmente se denuncian, salvo que no aparezca el cuerpo por mucho tiempo. De lo contrario, los homicidios son ese número. Y ahí no hay forma de medir diferente. Son muertos. Y ahí bajamos un 20% los homicidios. Entonces creo que solamente ese indicador da fe de lo que decimos, de el mayor respaldo a la policía, que genera en un mejor accionar de la policía, y obviamente que las normas penales también inciden en que los delitos bajen. Es así, digo, los delincuentes están instruidos. Un delincuente sabía, por ejemplo, que antes se podía escapar y no tenía sanción. Moravito, por ejemplo. La autoevasión. Si se fue caminando, lo capturamos, pero no acá. Si lo hubiéramos capturado, volvía a la casa y no tenía ninguna sanción. Hoy sabe que tiene sanción. Y si está próximo a cumplir la pena, seguramente lo piense dos veces antes de autoevadirse. Porque, bueno, porque está próximo a salir. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de normas que parecen simples, no son tan simples, y son parte de los cambios que se estaban requiriendo para hacer más segura nuestra sociedad. Y creo que lo estamos logrando. Creo que lo estamos logrando. De hecho, los números lo indican así. Uno de los artículos más cuestionados, que es el de la legítima defensa, no ha ocurrido absolutamente nada del gatillo fácil, como se decía. Todo el mundo hablaba de que iba a haber un gatillo fácil porque le dábamos herramientas. No ha ocurrido eso, y hoy es mucho más clara la posibilidad de cada ciudadano de defender su hogar, su familia, sus hijos, su esposa, su lugar donde vive, que antes no estaba tan claro. Hoy está claro, y sin embargo no ha ocurrido el gatillo fácil como algunos preveían que iba a ocurrir. Creo que la LUC ha traído cosas buenas y se están demostrando los hechos de 19 meses de actuación. ¿Qué opinión tienen ustedes, por ejemplo, con respecto a la oposición que quieren derogar? ¿Cómo ven su opinión con respecto precisamente a eso? Y bueno, hemos visto una campaña que ha sido en torno a la mentira. Usaban por ahí algún personaje de Disney y deberían de usar el de Pinocho, porque ha sido en base a mentir bastante y a confundir a la población. Y nosotros queremos justamente pedirle a la población que se informe lo que anuncian que va a pasar luego del 27 si no se deroga. Ahí está la clara mentira, porque la ley está vigente. Esto hay que recordar continuamente, hace 19 meses que esta ley está en práctica, es vigente, está vigente, y que nos digan qué ha sucedido malo hasta el momento por esta ley. Nada, al revés, ha dado buenos resultados, como se habló en el régimen de adopciones o en seguridad, donde se han podido demostrar números. Es verdad, lo decíamos, que también tiene que ver con un modelo de gestión, pero también, te repito, tiene que ver con el accionar policial y el respaldo a la policía que se ha dado, tanto en la gestión como desde el punto de vista jurídico. Y entonces creemos que es muy buena, una ley muy buena, y que la vamos a defender, y que necesitamos que la gente defienda esta ley. ¿Va a decir algo? ¿No? Bueno, pero si no, completando un poco, indudablemente que hablamos, por ejemplo, de desinformación. Y tomamos el tema de desinformación porque, digamos, hemos escuchado a varios referentes de la oposición que hablan de supuestos, no hablan de hechos reales. ¿Qué pasaría si con la ley de alquileres, los referentes de las inmobiliarias empiezan a tomar? O sea, es meter un poquito el miedo y inculcando el miedo en las cosas que podrían pasar, pero no en las cosas que pasan. Entonces acá tenemos que ver un poquito y diferenciar un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que alguna gente cree que podría pasar, sí. Y eso es poner miedo, eso es tratar de debilitar lo más importante que tenemos, y lo más importante que tenemos es pensar que hay un cambio y que este cambio tiene que estar respaldado, porque si el gobierno no tiene respaldo, tiene menos posibilidad de que le vaya bien, pero si tiene respaldo, el gobierno puede hacer cosas bien y puede seguir en la marcha para que se beneficie todo el país. Sabemos que cuando se toman unas medidas hay porcentajes de gente que cree de una manera. A todos nos pasa, en nuestra vida real, en familia, todos podemos tener diferencias, pero esas diferencias nosotros tenemos que verlas como riqueza, tenemos que ver un poquito como para decir, vamos a aportar para que las cosas sean mejor. Ahora, si vamos a meter palos en la rueda para que no se puedan hacer las cosas, entonces estamos perjudicando a todo el resto de la sociedad, aún a los compañeros de militancia. Acá las cosas, por ejemplo, si es para ganar las próximas elecciones, hay que tratar, perdón, no me quiero meter, no quiero ser atrevido, pero me parece que si la oposición hace aportes, esos aportes por su gente va a ser mucho más importante que aquello del miedo de que si llega a pasar esto te pueden desalojar, que si pasa esto te pueden matar porque te cruzaste por enfrente. Cosas que no han ocurrido. ¿Y por qué meter miedo? ¿Por qué hacer creer esas cosas? Bueno, eso es uno de los motivos filosóficos también de comprender. Cuando nos tocó a nosotros ser oposición, no estuvimos poniendo palos en la rueda. Tampoco lo podíamos por las diferencias en el Parlamento. Hicimos una oposición callada. Bueno, nosotros pedimos el mismo respeto. Perdonen lo extenso de estas palabras, pero me gustó desearía aclararlas. Una cosa nada más, Jean-Pierre. Yo creo que, en definitiva, este es un referéndum contra el gobierno. Lo que la oposición está buscando es poner bajo cuestionamiento la gestión de gobierno, y si uno mira lo que es la campaña, por las mentiras, por la desinformación, por la tergiversación de la información que brindan, no se está discutiendo el fondo de los artículos, porque en realidad son artículos buenos para el país. Pero como también creemos de que nuestra obligación es informar, es lo que estamos haciendo, tratar de informar con la verdad, y estamos dispuestos a discutir los 135 artículos que están bajo cuestión. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que muchas personas que votaron al Frente Amplio van a votar el mantenimiento de esta ley, porque en 19 meses de aplicación se han dado cuenta que es una buena herramienta para el país, independientemente de lo que piensen ideológicamente y a quién vayan a votar en la próxima elección. Esa es la realidad que uno está percibiendo cuando recorre el departamento y el país, como algunos de nosotros lo hacemos. Nos parece que la gente, la ciudadanía, va a reaccionar de esa manera, independientemente de quién haya votado en hace 2 años atrás. ¿Qué puede aportar que ustedes el próximo debate entre las dos figuras, para Manini y como digo, en el marco de esto que están haciendo hincapié, de las informaciones? Va a traer información. Bueno, indudablemente que ese debate que nos alegra que se haya concretado, va a traer información. O sea, ahí son dos pesos pesados de la política nacional. No hablamos que son los únicos dos, sabemos, ¿no? Pero son dos pesos pesados de la política nacional. Dos personas muy inteligentes, y pensamos que la ciudadanía va a poder recabar, va a poder recibir de ese debate muy buena información, dado que va a ser justamente por estos temas que nosotros estamos expresando en este momento. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso lo veremos después de que pase mañana, ¿no? No podemos ser futuristas, pero lo que sí sabemos es que va a ser importante. Bófaro. Sí, teniendo en cuenta los guarismos que han informado encuestadoras, sobre todo en referencia al alto porcentaje de personas indecisas, y tomando la palabra de Cabrera, de que el debate está en información, ¿tienen previsto a nivel departamental realizar debates con la otra posición hacia el referéndum? Estamos dispuestos. En el Partido Nacional ya hemos realizado algunos debates y la comisión que integra en particular el Partido Nacional por la no derogación, incluso con el compañero Claudio Zanoniani, tiene previsto algunos debates y el viernes sí hay un debate y ya han existido otros. No tenemos problemas en enfrentarnos porque vamos con la verdad y vamos con una ley que es buena, justa, que es popular y que ha defendido y que traza algo que hay que recordarle. Toda la ley, todo el contenido de la ley de urgente consideración, no solo los 135 artículos, tienen el concepto de la libertad por encima de todos los otros conceptos, y eso es algo que hay que recalcar porque le ha dado a nuestra población más derechos y más libertades. Es así. Todos estamos dispuestos a ir al debate si es necesario y aceptar los desafíos de debate que se nos puedan plantear. Estamos de acuerdo. Coincido con lo que dice Muri. ¿Pronto? Gracias. Gracias, muchachos. Muchas gracias.